Grimaldi, no fue placentero, ni para Luzarse, ni para sus dos compañeras, la flaca Alejandra y Carola. Wenderot partió fuera de Chile y quedó un oficial de investigaciones en su reemplazo, Eugenio Fielgalus. Sufrimos una serie de malos tratos y amedrentamiento, al punto que estuve delicada de salud. Después, conseguimos que se nos autorizara instalar por dentro la cerradura de la casa donde estábamos y así poder controlar el ingreso a ella. Pero, de todos modos, los agentes pateaban la puerta, nos tiraban piedras. En realidad, Wenderot ejercía una cierta protección sobre nosotras. Cuando Wenderot regresó, le reclamamos por los apremios y el día 7 de mayo me mandó a la casita diciéndome que le dijera a las niñas que se pusieran lo mejor que tenían, que se arreglaran porque íbamos a salir. Nosotros pensamos que nos iban a matar. Pero no ocurrió así. El paseo fue a la sede central de la DINA, en calle Belgrado 11, donde las tres mujeres fueron recibidas por Manuel Contreras. Manuel Contreras me planteó que había decidido dejarme en libertad. Hizo alusión a un papel que antes me había mostrado Wenderot, donde se decía que el MIR nos había condenado a muerte. Luego me dijo que había decidido contratarnos como funcionarias de la DINA y que viviríamos en la Torre 12 de la remodelación San Borja, cerca de la Guardia Permanente. No estoy segura, pero ese departamento, al parecer, perteneció a alguien del BAC o vinculado a la familia Letelier. Le pregunté a Manuel Contreras si había alternativa. Él me dijo, es sí o sí. Luego, me señaló que mi jefe directo sería Wenderot. Terminó diciendo que había asignado una cantidad de dinero para que fuéramos a cenar con Wenderot y Manuel Vázquez Chaguán al Caledonia en La Reina. A fines de mayo de 1975, Wenderot me mostró un ejemplar del diario oficial donde aparecía publicado un decreto que disponía mi libertad a partir del 5 de mayo.